Joder. ¿Qué pasa? Qué pena que nadie nos fusile al alba. Puto revolucionario de los cojones. Ya me has jodido la tarde, tío. Que te den por culo, no entiendes nada.